Museo Blanes, creo que, no sé si hemos hecho alguna nota en la mañana de la 36, al menos con esa, con ese centro cultural que tiene la zona del Prado, ahí en la avenida Millán, y tenemos en línea a la directora Cristina Baucero. Cristina, ¿qué tal? Buen día, gracias por estar con la 36. Buen día. Sí, es la primera vez que estoy con la 36. Bueno. Pero bueno, está buenísimo estar en la radio con estos centros culturales, museos. Así que muchas gracias. Exactamente. Bueno, bienvenida. Hemos estado en varias oportunidades de ahí, años atrás. Me acuerdo haber visto ahí en el museo la película de Artigas que protagoniza Jorge Moris en un ciclo que se hizo con las pantallas, aquellas que funcionan con las bicicletas también, no me acuerdo, el cine a pedal, sí, creo que se llamaba, sí, todo eso. Sí, el cine a pedal, sí. Hace unos años. Fue antes de que yo entrara de directora. Claro, claro. Y bueno, y hemos estado en distintas visitas también. Bueno, el pretexto un poco para conversar con ustedes, Cristina, tiene que ver con las actividades del museo también e incentivar a la gente que, bueno, aprovechando las vacaciones, pero también alimentar ese hábito de recorrer lugares como museos, que a veces la gente lo une a una idea de al preconcepto de que, bueno, que es ir a pararse a mirar cuadros, nada más un museo, ¿no? Cosa que no es menor, pero también hay otras actividades que acompañan eso que es lo básico de un museo. Digo, cuadros como esculturas o instalaciones, ese tipo de cosas. Y conocer entonces las propuestas que están teniendo las vacaciones. Sí, exacto. Mira, hubo una vez una frase que me dijo una funcionaria. Sí. Desde que tú llegaste, nos haces trabajar muchísimo. Uh-huh. Y para los que dicen que en un museo uno se aburre, acá no nos aburrimos nunca. Claro. Sí, la idea es que sea realmente un espacio dinámico para recibir a todas las personas de distintas edades. Uh-huh. Y para ello, bueno, hay que trabajar y pensar propuestas artísticas diferentes. En este caso, para las vacaciones de julio de este año, tenemos una propuesta sin igual, de excelencia increíble, de la Banda Sinfónica de Montevideo, ¿no? Uh-huh. Tú sabes que cultura se divide en dos divisiones, una división de promoción cultural y la otra, que es la nuestra, la de los museos de artes y ciencias. Y bueno, nos propusieron tanto al Centro Cultural Artesano como a la Sala Lázarov y al Museo Blanes llevar Pedro y el Lobos. Para mí es una cosa increíble, porque nosotros teníamos cuando éramos chicos el disco de Pedro y el Lobo, y realmente es una obra musical y teatral formativa. Ajá. Además de divertida y además de entretenida, porque la propuesta de Sergei Prokofiev, su director, es que sea un cuento con música. Y bueno, el espectáculo que vimos fue excelente, porque ¿cuál es la idea? La idea es que te van mostrando que cada una de las personas que intervienen en el cuento son los distintos instrumentos. Entonces después tú distinguís los instrumentos. Claro. Y eso está genial, porque digo, distinguir quién es el pájaro, quién es el lobo, sí, quién es el, ¿no? Y quiénes son Pedro, precisamente, ¿no? Así que nada, son 4 días, del 2 al 5. Queda hoy y mañana, entonces. Sí, y ha sido un éxito impresionante. Ayer quedó gente afuera. Mm. Tenemos que ser cuidadosos con la cantidad de gente que metemos, no podemos. Claro. No podemos generar un evento. Amontonar gente. Exacto, exacto. A mí siempre me preocupa el tema de las salidas, en caso de que ocurra algún evento desagradable. Entonces, bueno, ayer estábamos realmente a sala llena, fue espectacular, y a la gente avisarle que vayan a las 3 y hagan la cola. Es entrada libre, obviamente, digamos. Es entrada libre, sí. Claro. Sí, sí, nuestros museos son entrada libre. Y bueno, nada, esto es toda una propuesta para esta semana que tiene a todo el museo organizando y ordenando toda esta cantidad de gente que está asistiendo a ver la obra, que, bueno, sorprendió incluso a las personas de la división de promoción cultural, ¿no? Es decir, ni que hablar a Martín Jorge, su director, quien coordinó todo esto con Mario Miller, y que hicieron una transcripción increíble, excelente, excelente, lo recomiendo porque me parece una propuesta realmente muy buena en este momento en Montevideo para los niños, para ir a ver esta obra. Y además, bueno, por supuesto, visitar el museo. Claro. En en esa sala llena que decías ayer, Cristina, o estos días, ¿qué nivel de presencia de niños entonces se logra? Muchísimos niños que participan, que preguntan, claro. De repente si algo no entienden, a medida que va desarrollándose el cuento, preguntan, claro. Preguntan por el pato, te digo sinceramente, es realmente fantástico el nivel que lograron con esta propuesta entre la Comedia Nacional y la Banda Sinfónica. La banda se divide en tres, ¿no? Ajá. Las tres salas se está haciendo al mismo tiempo, se está haciendo la misma obra. Mirá vos. Sí, precioso. Precioso y nada, me imagino que sabrás que tenemos una banda sinfónica de excelencia. Sí. Y yo les decía ayer a los directores, esperamos recibirlos más seguido, claro, porque claro. Porque realmente es un atractor de gente mayor, de gente joven, de niños, y eso le hace mucho bien a la cultura uruguaya y le hace mucho bien, ni que hablar, al museo, ¿verdad? Claro. Cristina, buen día, un gusto. Además buen de día. Obviamente de todo lo que nos estás contando, ¿puede ser que se haya abierto la cafetería que se había hablado tiempo atrás? Sí, después de 10 años de pelear por una cafetería, hoy tenemos una cafetería preciosa, una propuesta que hicimos de tunear dos contenedores y bueno, una arquitectura contemporánea. Bien diferente a la arquitectura del museo para que dialoguen entre sí y no haya confusiones de ningún tipo. Se instaló en el medio del parque y bueno, es un servicio más que agregamos. Y tú sabes que en el programa arquitectónico de museo, si tú lo buscas, vas a ver que te dice que la cafetería es importante, el visitante del museo precisa descansar. Claro. ¿No? Como decían ustedes al principio, ¿no? Ir a ver cuadros y meter dentro del cuadro y mirar sus colores, su composición, la historia que cuenta o no, si es una abstracción. La mente precisa descansar un rato. Entonces las cafeterías están puestas en los programas de los museos y nosotros no teníamos. Claro. Entonces, bueno, es un agregado último reciente del año pasado, tiene un año recién, es todo un éxito. Exacto. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido todo este trabajo? Ya, hace unos cuantos años que estás al frente. Ay, sí, no me hables, porque hace... 2013, ¿no? Años. Ajá. 2013, 11 años. Fui por 6 años. ¿Y quedaste? Me agarró la pandemia y me pidieron que me quedara mientras estaba la pandemia. Y cuando termina la pandemia, comienza la nueva administración y la nueva administración me pide, por favor, que no me vaya enseguida, que me quede. Y así año a año, quédate. Y bueno, fui quedando. Por supuesto que es un trabajo lindísimo. Tengo un equipo de funcionarios excelente y trabajamos muy bien todos juntos. Bueno, viste que hicimos la restauración de la fachada. Esa restauración fue la parte esa de jardín japonés que tenían, ¿sigue estando, Cristina? ¿O fue algo que vi puntualmente hace años, por lo menos que tengo memoria? El jardín japonés se crea en el 2006. Ajá. 2006 o 2004, ahora me... Uh-huh. No depende de mí. Ajá. Depende de áreas verdes. Se inserta en un jardín francés diseñado por el ingeniero Capurro. En el primer momento, digo, a todos nosotros los arquitectos nos pareció una cosa que no correspondía. Hoy te digo que es un gran atractor, es todo un punto muy atractivo, el museo, el jardín japonés, la cafetería, la plazoleta de los niños. Hay hoy creo que una dinamización del lugar que, bueno, sí, capaz que en su momento no era el mejor lugar para poner un jardín japonés, pero hoy es una belleza que todo el mundo la disfruta y convivimos armónicamente, trabajamos juntos, ahora están Áreas Verdes está arreglando el jardín del Blanes, el jardín de los artistas se llama. Y por suerte, viento en popa. Verdad que nos vamos pronto, probablemente, pero dejando un centro cultural y un museo vivo. Bien, porque no dijimos al principio que Cristina Baucero es arquitecta, además de directora de arte. Cristina, y además de este espectáculo en vacaciones, ¿con qué muestras está actualmente el museo? El museo tiene, bueno, la muestra permanente de Blanes, y después tiene una muestra que hicimos que la dejamos más tiempo porque ha sido un éxito, que se llama Ellas, las mujeres de la Escuela del Sur. Por primera vez en la historia encontramos 120 mujeres que fueron a los talleres del sur, tanto al taller de Torres García como al taller de lo vamos a rastrear. Pero bueno, todos los talleres, ¿no? Porque después de que fallece Torres García, sus alumnos siguen con el taller, ¿no? Gurbich hace su propio taller, y entonces juntamos a todas las mujeres y realmente los testimonios, las historias son increíbles. Y me parece que es importante que todos sepamos lo que nos cuesta a las mujeres llegar lejos en lo posible. Es una muestra que abarca 4 salas. Tenemos 48 mujeres que están mostrando lo que hicieron en los talleres. Tenemos toda la parte de cerámica, también la parte de artesanía, porque la mujer de alguna manera se aproxima, ¿verdad?, a través de la artesanía y genera obras maravillosas. Son espectaculares de ver las cerámicas que tenemos ahí expuestas. Y por supuesto tenemos 18 o 19 mujeres que hicieron sus caminos propios y llegaron muy lejos, como Linda Cohen, como Eva Olivetti, como Elsa Andrada, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso se puede ver en la sala María Freire, se puede ver todo lo que fue el trabajo dentro del taller. Y después en las otras salas, cuáles fueron los caminos propios de las mujeres, de aquellas mujeres que continuaron, ¿no? Porque no son muchas las que continuaron. Te encontrás con historias que está bueno traerlas al día de hoy. Nunca se nos ocurrió que esto fuera tuviera valor, ¿no? Claro. Y entonces te encontrás con que de repente la obra está deteriorada, ¿verdad? No, sí, claro que tiene valor. Y te digo que nos sorprendió a nosotras mismas. Yo curé la muestra con Eugenia Menéndez del Gurbich. Está bueno que te interrumpo para una cosa, que aprovechando que estamos hablando con una directora de arte, que además hiciste una investigación para esto, en fin. Cuando se dice curar una muestra, los curadores de una muestra, para los ¿qué que concepto? ¿Qué quiere decir? Claro. ¿Qué concepto? Es un concepto que a mí al principio no me gustaba mucho, pero bueno, finalmente se ha impuesto en nuestra sociedad. Y la curaduría parte del concepto, del guión de lo que vas a querer mostrar. Y, por ejemplo, en este caso, las mujeres de la Escuela del Sur. Y ahí haces los curadores hacemos toda una selección, todo un trabajo de qué obras mostrar, cómo mostrarlas, cómo diseñar, ¿no? Incluso el montaje forma parte de esa curaduría, pero fundamentalmente definir qué exposición voy a hacer, claro, con quién, ¿no? A qué artista voy a llevar adelante y qué cosas de ese artista llevo adelante. Y por supuesto siempre un texto de reflexión sobre la obra. Eso es lo que hace el curador. Bien. Y en esto que a mí me gusta más la parte de montaje, que me fascina trabajar el espacio y la obra, ¿no? Eso me fascina. En este caso, lo que vos mencionabas, porque si uno, en cuanto a las artes, ¿no? Uno dice, bueno, ni que hablar, preguntan por compositoras o cantantes uruguayas, sabe decir nombres, escritoras también, poetas. Pero si preguntan pintoras, pintores pueden aparecer, pero si te preguntan pintoras, ¿quién que no esté muy metido en ese mundo sabe mencionar una, ¿no? Es tremendo eso. Es tremendo. Mira, nosotros hacemos, yo tengo un docente nuevo ahora en el museo, bueno, nuevo, ya hace como 2 años que está con nosotros, pero nosotros, por ejemplo, las galerías que comunican con la Sala Blanes o con la Sala María Freire, primero le hemos puesto, todas las salas tenían nombres de artistas varones. Claro. Y nosotras le pusimos a la Sala Grande, igual que la de Blanes, María Freire. Sí. Entonces, bueno, nada, a las galerías también le pusimos nombres de mujeres. Y tenés muchísimas mujeres que son importantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos permanentemente? Tener en la galería que va hacia, que se llama Hilda López, esa galería, que es una gran artista uruguaya, que va hacia la Sala Blanes, siempre hay obra de mujeres. Y los niños te dicen, te preguntan, ¿cómo? ¿Mujeres que pintan? ¿Mujeres artistas? Qué increíble. ¿Mujeres que hacen escultura? Los niños, pregúntamelo, es increíble, no está instalado culturalmente que las mujeres también pintan. Incluso entonces, dice que se las conocía o se las identificaba por el apellido de sus maridos. Bien, esa es otra anécdota muy interesante. Tú tenés, por ejemplo, Sara Acevedo de Capurro, la tenés que poner así, Acevedo de Capurro. La propia Linda Cohen es Linda Olivetti y se queda con el apellido de su marido. La propia Eva Olivetti, eran cuñadas, se queda con el apellido de su marido, el hermano de Linda Cohen. Tenés muchísimas mujeres. Por ejemplo, Bluth, ya no fue el nombre de pila de Bluth, pero Bluth se divorció de su marido y pidió que pusiéramos ex de Bluth. Y los hijos se enojaron. Entonces, hay ¿Ella pidió directamente eso? Ella pidió directamente que la sacara. Ajá. Que le pusiéramos ex de Bluth, entre paréntesis. Sí. Ella lo pidió. Y bueno, nada, por supuesto que te podrás imaginar que lo hicimos, y bueno, y después en sala, cuando los hijos se quejaron, le pusimos, sacamos el ex de Bluth, ¿no? Pero en el catálogo quedó. Claro, claro. En el catálogo quedó el ex de Bluth, y en los textos nuestros quedó el ex de Bluth, y bueno, ella es Lilian, ahora me acuerdo, Lilian Lipschitz. Bien. Y todos sus cuadros de la época de Torres, de los talleres, están firmadas como Bluth. Claro. Y no es solo pintura, ¿no? Hay tapices, hay esculturas también. Hay tapices. Hay unos tapices, por ejemplo, en el caso de Manolita Piña, que era la mujer de Torres García, hace un tapiz bellísimo, pero sobre dibujo de Torres García, ¿no? Sí, después tenés Marta Morandi, es una persona que trabaja muchísimas técnicas, tiene un tapiz en cuero, bellísimo, y bueno, la obra de Marta Morandi es increíblemente grande y la familia lo guardó. la propia Olimpia Torres hace tapas, la tapa del libro, un libro muy importante, con cuero repujado, que es el libro Estructura de Joaquín Torres García. Bueno, recordemos, Cristina, los horarios en que se puede ir al, y días que se puede ir al museo. Y bueno, y la hora del espectáculo en particular de Pedro y el Lobo, ¿no? Sí, mira, el museo está abierto de martes a domingo de 12 a 18. Bien. Por supuesto que es gratuito. Y Pedro y el Lobo queda hoy y mañana. Sí. Es a las 16. Pero le pedimos, como entran 150, 180 personas, no más, les pedimos que vayan a las 3 para hacer la cola y conseguir tu lugar. Bien. Ir entonces a las 3 a conseguir las entradas. Sí, claro. Si llegas a las 4, claro. Está lleno. Bueno, y les vamos a pedir, ahora estábamos mirando el Facebook del museo, que nos manden, no sé, supongo que tomarán algunas fotografías de lo que están siendo las funciones, de la presencia de niños, para difundirlo también con el audio de esta nota en nuestras redes. Felicitaciones por todo ese trabajo, todas iniciativas que acerquen a la gente a estas actividades culturales, y gracias por conversar este rato con nosotros, Cristina. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por interesarse por nosotros. Y a la orden para seguir difundiendo. Bueno, el museo está, buenísimo, digámoslo por las dudas, ahí en Avenida Millán. ¿Cuál viene a ser la calle más de la esquina? ¿O está junto al Miguelete ahí? Entre Pierre José y el Miguelete. Muy bien, muy bien. Gracias, Cristina, y saludos a todo el equipo del museo. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao. Buenos días.